A las 11:52 nos tomamos unos minutos para conversar con Lidia Nora Pocha Saldaño. Ella es integrante del conjunto de estatales prescindidos en la última dictadura, que está reclamando un reconocimiento por parte del Estado provincial. Han entregado un petitorio a diputados y diputadas, así que vamos a ampliar sobre esto. Muy buenos días, Lidia. Buenos días para ustedes también y gracias por esta atención que nos están dando con su tiempo. Lidia, contanos, bueno, ¿de qué se trata este petitorio que le han presentado a los diputados y diputadas? Sí, y también al señor gobernador, que fue recibido por el secretario privado, y se le dejó también la nota. Se han hecho de todos los bloques, se hicieron expedientes para que quede registrado, y vamos a hacer una próxima, digamos, presentación con cierta movilidad de algunos prescindidos que vienen también del interior de la provincia para el día 24, uh-huh. ¿Verdad? Y son los años que hemos quedado prescindidos y estamos pidiendo, por más que los legajos se limpiaron, pero no hemos tenido ninguna remuneración compensatoria. Claro. Sí lo ha tenido en la provincia de Mendoza, lo ha tenido la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro. Todos ellos han tenido una compensación económica por los prescindidos. Y nos extraña que La Pampa, que somos también parte de la Patagonia, nosotros no hemos tenido ninguna compensación económica. Lidia, buen día. Juan la saluda. ¿Cómo está? Ah, bien, bien. ¿Tiene algún monto? ¿Se pide por algún monto en este petitorio? No, nosotros no hemos previsto un monto. Hemos dicho una compensación, pero son 30 sueldos, que es lo que se ha pedido, 30 sueldos. Claro. Y de ahí, para equiparar, se unifica a todos a una misma categoría. Es decir, teníamos algunos de categoría muy, muy abajo y otros muy arriba. Entonces se pide una compensación estándar para todos igual. Uh-huh. Y lo lamentable es que han pasado tantos años y, por ejemplo, nos encontramos con que 25 de mayo los prescindidos eran más de 80 y hoy hay 30 y pico vivos. Claro. Entonces, saber cómo nos vamos a manejar. Uh-huh. Lidia, contanos tu historia. ¿Dónde trabajabas vos? Yo estaba en asuntos municipales y de los que estábamos ahí, éramos 7 y 5 quedamos prescindidos. Uh-huh. Bueno, después algunos nos reincorporaron. Hay algunos que actualmente está trabajando, pero bueno, hay algunos que se han ido al exterior, que es también para consultar porque están radicados algunos en España y bueno, y nosotros en Uruguay, bueno. Pero estamos acá y estamos todos en pie de una compensación. Ya estamos jubilados, porque después sí es cierto, se limpiaron los legajos, pero nada más. Uh-huh. ¿Vos cómo seguís? ¿En democracia dónde trabajaste? Yo una vez que nos reincorporaron, tuve la jubilación y me quedé tranqui. Mirá, te digo, en marzo del 22, el doctor Mariano Fernández estaba a cargo en ese momento del Ejecutivo y, bueno, con la Secretaría, Subsecretaría de Derechos Humanos, pidió también que se hicieran medidas reparatorias. Dice Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Bueno, él lo pidió, pero bueno, quedó ahí nomás, te hablo del 3 de marzo del 22. Todos los bloques que nos recibieron han sido muy atentos. A todos se les armó, expediente, es decir, se registró por mesa de entrada para que nos quede constancia de que realmente todos los bloques lo recibieron. Bien. Entonces no fue una sola nota, sino un expediente. Uh-huh. Así que vamos a ver la respuesta. Esto fue esta semana pasada y vamos a ver la respuesta. Bien. Yo acá estoy en estos momentos con Vendramini, un gran activador de los derechos humanos también. Y bueno, hemos registrado y ahora vemos el padrón, éramos 540 los prescindidos en ese momento. Y bueno, lamentablemente, como te digo, vamos a ser muy, muy pocos los que estamos ya con vida para decir y ver cómo se cobran esos, porque lo estamos pidiendo. Yo creo que el gobierno de La Pampa tiene que dar una respuesta. Si la Patagonia, Neuquén, Río Negro, lo está pagando Mendoza del otro lado y quedamos al centro sin una compensación y sin una respuesta de parte del Ejecutivo. Eso es lamentable. Que nos dejen a este momento, nos dejen con tanta indiferencia. Eso duele. Así que bueno. Lidia, ¿no tuvieron comunicación extraoficial con nadie del gobierno? No. Hasta ahora fue esta semana que hicimos las presentaciones. Nadie nos ha llamado. Vamos a hacer una movilización el día 24 con una pancarta y el apoyo de algunos integrantes que vienen del interior de la provincia, de los gremios, y a ver quién le puede sacar una respuesta al gobierno que nos dé una compensación. No entiendo por qué, y otras provincias lo noche, por qué La Pampa se nos ha quedado. No sé, y sin respuesta, Bueno, esto es una deuda de todo el arco político de la provincia, así que va a tener que haber acuerdo ahí entre oposición y oficialismo. Lidia, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Sí, quería pasar un segundo con el señor Vendramini. Bueno, a ver. Te lo paso. Y te agradezco mucho este tiempo que nos dispensaron. Gracias. No, gracias a vos. ¿Cómo le va, Vendramini? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Bien. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos qué es lo que quería agregar. Bueno, creo que Pocha tuvo bastante amplia en toda esta información, de la cual, seguimos peleando y cada, como decíamos, que cada vez somos menos. Entonces, en realidad, esto está muy, muy poco atrasado en cuanto a esta situación que nosotros venimos pidiendo, una indemnización económica y no simbólica, como decía el decreto. Esa es la realidad. Entonces, para con nosotros, si bien hay un reemplazado, porque se han reincorporado, a otro no, porque cuando nos echaron no nos preguntaron directamente qué hacíamos, incluso nos miraban con mala cara porque por algo te echaron, por algo esto, a tus familiares, otros con hijos y con familia, buscando cualquier otro trabajo para poder vivir, ¿no? Y así que, bueno, esa es la situación en este momento y estamos a la espera de una respuesta y con buenos términos hemos llevado al gobernador pidiendo una audiencia y después, como dijo Pocha también, a cada bloque dándole esa presentación, esa nota que le hicimos al gobernador. Bien, repasemos un poquitito tu historia, vos dónde trabajabas. Yo estaba en el SEMPRE, dentro del Instituto de Seguridad Social, era secretario de prensa de ATE, en la cual también fui un momento muy duro que viví, en una situación de una volanteada que estábamos haciendo a favor del gobernador Regazzoni. Salimos de ATE en la parte de imprenta, no por la puerta principal, y al llegar hoy, que en ese tiempo era el mercado municipal, el gremio voló, una bomba en la puerta de entrada. Así que te imaginás que esa situación fue bastante muy conmovida por parte nuestra, y sobre todo por mí, ¿no?, que soy el secretario de prensa. Así que fue muy doloroso, y bueno, la consecuencia de esa, cuando llegué, me presenté, se presentaron, era un capitán muy joven, y me dijo, vos acá tenés que renunciar, y me obligó a renunciar. Claro. Me tenía que ir porque era gremialista, era mala palabra para los militares en ese tiempo. ¿Y qué hiciste en ese momento? ¿A dónde te fuiste? Me fui a trabajar, a lavar copa, a un bar ahí frente a Galver, si lo puedo nombrar, ¿no? Sí, claro. Él es Café Isa. Y bueno, ahí trabajé 2 años, hasta que el Banco La Pampa fue en crecimiento y llamó a un concurso para entrar empleado. Me presenté, rendí y entré en el Banco La Pampa. Pero el gobierno en el 83 a mí no me llamó para nada, diciéndome si quería volver al SEMPRE, porque si bien querían hacer una restitución de reingreso a aquellos que habían sido echados, a mí en ningún momento se me llamó. Uh-huh. El subsecretario, pero bueno, sí. Esa fue mi vida lavando sin ningún complejo, todo lo contrario, yo necesitaba trabajar. Claro. Y bueno, así fue mi historia. Uh-huh. Después, bueno, entré en el banco en el 79, 80 y bueno, ahí estoy, ahí me jubilé de bancario. A propósito de este reclamo que están haciendo ustedes, el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasse, le dijo a un medio local que hay gente que reclama esta compensación, pero que ya está recibiendo otros beneficios y que por lo tanto sería incompatible, lo nombra directamente a Braille, que es uno de sus compañeros, y plantean que hay que depurar el universo de los prescindidos, ¿no? Esto sí, lo dice Juan Pablo Fasse. Perfecto, pero ¿cuál sería? Se cortó un poquito. Preso, tiene, claro, los que no estuvimos presos, no, porque los que estuvieron presos puede ser que estén cobrando alguna compensación por haber estado preso. El que le echaron, nada. Uh-huh. Sí, es un apoyo simbólico, es decir, como cambiar el lomo. Claro. Nada que ver. Claro, claro. Lo que alcanzo a entender es que Fasse plantea que, bueno, no pueden cobrar los dos. Las dos compensaciones, que pueden cobrar una o la otra. Yo creo que si, bueno, yo no soy abogado, pero claro. De acuerdo a las que hemos consultado, me parece que están equivocados. Uh-huh. Aparte, ellos tienen que entender que muchos de los desaparecidos, 30.000, más aquellos que vivimos, es parte de que hoy la democracia está presente. Entonces, uh-huh. Ellos también están cobrando gracias a todo esto que desaparecieron o pelearon en la calle en contra de la dictadura. Entonces, bueno, es un tema que, bueno, habrá que charlar. Uh-huh. Lo perdemos un poquito, un poquitito la comunicación por momentos, sí. Vendramini. Bueno, sí, bueno. O sea, dice de todas maneras Fasse que no está cerrada la discusión, obviamente. No, seguro, para nada. Uh-huh. Nosotros tampoco queremos llegar a... No, es un arreglo. Entonces nos sentaremos a charlar por eso, pero queremos que, uh-huh. que nos reciban. Claro. Y bueno, veremos. Ese es el pedido nuestro. Bien. Le agradecemos estos minutos, Vendramini, con Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes por estar siempre apoyando a la gente. Ahí está. Abrazo. Bueno, en el marco de una nueva conmemoración del 24 de marzo, los prescindidos y prescindidas del Estado pampeano van a reclamar frente al gobernador, ya dijeron, se van a venir desde el interior de la provincia con pancartas, ¿no? Esta compensación que serían 30 salarios de una categoría a acordar. Ya venimos.